Daniel, aquí te saluda Pablo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? Buen día. ¿Cómo están todos y todas? Acá andamos, transitando. Aislamiento social preventivo y obligatorio para variar, pero bueno, con las características que nos impone cada vez que se renueva concretamente, ¿no? Bueno, y bastante atentos con todo lo que está sucediendo. El aporte de hoy tiene que ver con personajes de la política, con quienes gestionan, con perfiles, con cómo se perfilan, y voy a poner como dos palabras claves, me parece, el afecto y el conflicto. ¿Te gusta así? Sí, me encanta, me encanta, porque efectivamente de eso se trata. A ver, en las últimas semanas hubo por lo menos dos escenas televisivas, seguramente hubo más, pero nosotros vamos a tomar dos, que una de ellas es el 9 de julio, el presidente junto con una serie de empresarios y con, en un segundo nivel de pantalla detrás de él, los 24 gobernadores. Hubo una escena parecida en los últimos cuatro días, que fue el presidente junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y tres gobernadores también en pantalla por detrás de ellos. Esto es Capitanich, Arabella Carreras, la gobernadora de Río Negro, y Gerardo Morales de Jujuy. Bien, en esas pantallas en donde aparece el presidente y aparecen otros actores y en todos los casos aparecen gobernadores, lo que aparece a mi juicio es el partido de la gestión. Porque en ellas, en esas escenas, solo en esas escenas, pero en esas escenas, se suspende la política partidaria, se suspenden los conflictos, se suspende la representación de intereses sectoriales. Un ejemplo claro, ahí está, en una de esas pantallas, Gerardo Morales, conviviendo tranquilamente con Axel Kicillof y presidente Alberto Fernández, en efectivamente esa escena en donde aparece el partido de la gestión, que fuera de esa escena, obviamente, con Gerardo Morales hay más vale conflicto por haber intervenido fuertemente en fraguar procesos judiciales para que Milagro Sala hoy se mantenga detenida, etcétera, etcétera. Pero ahí en esas pantallas lo que hay es efectivamente escenas de acuerdo, de consensos, no aparecen los conflictos, no aparece la representación de intereses particulares, porque el partido de la gestión es el de la pospolítica. En él, la totalidad de los integrantes de esas escenas tienen un interés común, ya sea la lucha contra el virus o el acuerdo por recuperar o mantener la memoria patria, etcétera. Ahora, para que eso sea así, en esas escenas, más que ideologías, lo que pasa es que circulan sentimientos. Porque efectivamente, si circularan ideologías, en esas escenas habría conflicto. Si circulara política, habría conflicto. Entonces, lo que circula es más vale sentimientos. Y yo tomé, digo, un ejemplo como para verlo del acto del 9 de julio. El presidente le dijo en esa escena, querido amigo Agildo Infran, mi querido Juan Gringo Echaretti, al gobernador de Córdoba, querida Arabella Carreras, a la jefa provincial de Río Negro, mi amigo Horacio Rodríguez Larreta, al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mi querido Axel Kicillof, bueno, y así siguió. Con Mansur, que fue quien habló, el gobernador de Tucumán en el acto, fue más reiterativo, dijo mi amigo Juan Mansur, gobernador amigo, muchísimas gracias querido Juan. Bueno, y el discurso del gobernador tucumano, que duró 3 minutos y 47 segundos, no se quedó atrás. Sí. Le dijo 8 veces querido presidente. Claro. ¿No? Es decir, pronunció la frase cada 43 segundos. Bueno, ¿puede criticarse esa proliferación de los afectos ahí en ese escenario? No, por supuesto que no. Pero sí, lo que sería cuestionable es imaginar que estas escenas pueden ser permanentes, pueden ser como el estilo dominante de la política. Porque, bueno, porque en realidad la pospolítica, esta cosa del cero conflicto, de la cero confrontación, de la cero diferencia, tiene más que ver con instancias de ganar legitimidad que de ponerla en la práctica. Porque efectivamente la política es conflicto. Y algo de eso entiende Horacio. Horacio Rodríguez Larreta, que no quiere tener un millón de amigos, porque en este escenario afectivizado él decide politizarlo, seguramente en aras de la construcción de un perfil presidencial. Él sale a decir que, bueno, que está bien que todos se quieran, que todos sean amigos entre sí, pero él no es amigo del presidente y tampoco es amigo del expresidente. O sea, son declaraciones que hizo con dos días de diferencia. Primero dijo que no era amigo de Alberto Fernández, después dijo que no era amigo de Mauricio Macri. Por lo cual, ahí donde estas escenas de la pospolítica, estas escenas el partido de la gestión, Rodríguez Larreta, que efectivamente es un cultor de la pospolítica, acá hace un movimiento y lo que hace es politizar el espacio, y allí donde los otros ponen afectos, él empezó a poner politización y a diferenciarse, ¿no? Claro, Daniel, ahí donde uno podría pensar que incluso Horacio Rodríguez Larreta podría hasta moverse más cómodo, en definitiva, dio como un volantazo, decís. Dio un volantazo, se empezó a diferenciar, suavemente, digamos, como eligió hacerlo. Como la canción. Suave, sí, totalmente, con trazos suaves, sin las estridencias de la ala dura de su partido, como una anti-Bullrich, digamos. Decíamos nosotros en la nota, con los discretos encantos de la burguesía, ¿no? Uh-huh. Porque, en definitiva, yo creo que Rodríguez Larreta sabe algo que los duros de su partido no recuerdan, que es la principal condición para que un proyecto neoliberal triunfe electoralmente en la Argentina es que no se note que lo es. Por eso el mejor candidato neoliberal es el que mejor lo disimula. Y si no, acordate de Carlos Menem, acordate del mismo Macri, ¿no? Totalmente. No parece acá haber una vía, por la tradición de los organismos de derechos humanos, por la cultura política de la Argentina, no parece haber una vía electoral para un Bolsonaro, por lo menos hoy parece difícil, ¿no? Parece que eso Rodríguez Larreta lo sabe y hace como una especie de politización suave, pero politización al fin, me parece que en el camino de la construcción de una nueva oferta electoral por centro-derecha, por derecha. A vos, Daniel, te voy a convocar para la próxima semana, y a la audiencia de Aijuna le vamos a decir que es imprescindible plasmar este relato que estrechaste, que hiciste el esfuerzo para simplificarlo y compartirlo hoy, para que lo acompañe y lo lea allí en la revista Contra Editorial, que es muy interesante. Te mandamos un abrazo. Un abrazo grande y gracias. Hasta luego.